UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, buenas tardes. Les saluda Fabiola Pomareda y esta es la información que les tenemos para hoy. Ante la problemática de escasez de agua que se vive en Santa Cruz, en Guanacaste, y la destrucción y contaminación del acuífero costero Huacas-Tamarindo, se sugirió una moratoria a las construcciones turísticas en ese cantón. María Rosa Angulo, educadora y presidenta de la ASADA de Lorena en Santa Cruz, dijo a Voces Nuestras que la moratoria se sugirió porque el agua que tienen no da para abastecer a más desarrollos turísticos y por la contaminación salina que ya enfrenta el acuífero Huacas-Tamarindo. La moratoria sería mientras se rehabilitan las fuentes de agua existentes. A raíz de la problemática que tenemos de la escasez del acuífero Huacas-Tamarindo que ha colapsado, donde están los principales desarrollos turísticos del cantón, pues lo que se sugiere por parte de las comunidades, porque así es que hay una moratoria, porque el agua que tenemos no da como para más construcciones. Entonces, lo que se pretende es que si tenemos un acuífero, que es Nimboyore, pues que por lo menos sea para mitigar un poco las actuales desarrollos que tenemos, pero ya no se puede construir más. Entonces, decirle que aquí lo que prevalece pues que exista una moratoria. Sin embargo, el pasado 2 de junio, el Consejo Municipal de Santa Cruz decidió seguir otorgando permisos de construcción en ese cantón guanacasteco. Anteriormente, el Consejo decidió prohibir el otorgamiento de permisos de construcción en los distritos de Tamarindo, Tempate y Cabo Velas. Pero el 2 de junio se echaron para atrás. A esa sesión del Consejo asistió también un grupo de inversionistas turísticos. Según el alcalde Jorge Chavarría, no era necesario frenar las construcciones y restó importancia al tema de sobreexplotación del acuífero. Pero para Angulo, la necesidad de una moratoria es una realidad. La lideresa participó con representantes de otros acueductos comunales en un foro sobre la gestión comunitaria e integral del recurso hídrico. El evento se realizó ayer por la tarde en la sede de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, UNED, en San José. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Así terminamos esta entrega de UVN Noticias para hoy miércoles 17 de junio. Gracias por su sintonía. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.